democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es importante y trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2, número 1, donde una aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más allá. Palabra en movimiento. XHCD Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Es un gusto, como siempre, estar en sintonía con usted, en comunicación con usted a través del 95.5. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de La Palabra en Movimiento. Isaí Álvarez en los controles, Adriana Manjarres también acá en la cabina, Luis Güereña. Buenas noches a ambos. Buenas noches, Ismael, y buenas noches también a todos nuestros radioescuchas. Ya el 27 de julio de 2011, si está, nos está escuchando, por supuesto, en miércoles, porque pues este programa se retransmite los jueves, y si está en jueves, pues es 28 de julio, claro que sí. Y pues esperemos que se quede con nosotros en esta hora, un programa muy especial, ya le contaremos por qué. Y le paso el micrófono para su tradicional saludo a mi compañero Isaí. Adriana, Ismael y a todos los que nos están acompañando en esta tarde agradable acá en la mancha urbana de la capital de Sonora. Y pues sí, como dice Adriana, antes de que empecemos con todo, un saludo a mi extrauterina y Jorge, mi esposa Rocío, que están por allá en el sureste de esta ciudad. Muy bien, les recordamos que el teléfono en cabina es el 215-9005. También tenemos el info@radiobemba.org para que se comunique con nosotros. Les recordamos la página de Radio Bemba, que es www.radiobemba.org, y la cuenta de Facebook de Palabra en Movimiento, que es compartida con Caleidoscopio, caleidoscopio.bemba, caleidoscopio.bemba con K, y bueno, pues el blog doble diagonal, palabraenmovimiento.blogspot. También nos puede enviar mensajes de texto al 6621-607415. Bueno, hoy 27 de julio del 2011, pues es nuestra emisión, más o menos, la emisión 260, que sería la de los 5 años. Sí, efectivamente, hoy cumplimos 5 años al aire en La Palabra en Movimiento, después de pues de muchísimo trabajo, sobre todo, ¿no? Nos parece increíble. Yo creo Isaí y yo somos los que aún continuamos, de los que iniciamos varios más, pero bueno, un 26 de julio del 2006, el último miércoles de julio de ese año. Y 26 de julio, bueno, pues no deja de ser buena fecha, ¿verdad? A propósito, entonces, pues hoy cumplimos 5 años al aire y no queremos dejar de compartirlo con todos los que nos están escuchando. Hoy tenemos el tema de las adicciones. Tenemos invitado a Marco Antonio Ortega Félix, él es director de la Clínica de Rehabilitación Monte Sion. Con él vamos a estar platicando durante la próxima hora, así es que quédese con nosotros. Vamos a tener regalos también, en un momento más les vamos a decir qué vamos a regalar. Y nomás hacer, reiterar que este programa es para ustedes y es de ustedes también. Ayúdenos a construir este programa, si usted tiene alguna duda, si quiere participar de alguna manera con alguna reflexión con este tema de las adicciones o también con cualquier otro, pues comuníquese con nosotros. Le recordamos 215-9005. Básicamente, digo, para los que no tienen internet, el 215-9005 es la manera, yo creo, más económica, ¿no? Aparte de el teléfono que dio ahorita Ismael. Bueno, antes de iniciar la plática con Marco, vamos a escuchar a Leticia Amparano, directora estatal de salud mental, en un extracto de entrevista que le hizo Adriana hace unos días. Bueno, vamos a escuchar algo de lo que ella comentó para empezar la charla, pues, y vamos a decirles de una vez que el tema de las adicciones va más allá de las adicciones de las sustancias, incluido el alcohol, por supuesto, cualquier otro tipo de droga. También vamos a hablar aquí un poco de las adicciones que no tienen sustancia, digamos, que uno consuma, pues, pero que también provoca igual una adicción y una pérdida de libertad, como son la adicción a la tecnología, la adicción al juego, a los juegos de azar, sobre todo, que está muy en boga, adicción al sexo también. vamos a tratar de pues contemplar todo este tipo de situaciones en nuestra charla el día de hoy. Vamos a escuchar a Leticia Amparano, regresamos. El problema de las adicciones a nivel general en Sonora es difícil, casi como en el resto del país. En todo el país y a nivel mundial es el principal problema de salud pública que tenemos. El grave problema son las drogas de entradas, que es el alcohol y el tabaco. Son las drogas que inician o que abren la puerta a las drogas ilegales. Las drogas legales, a partir de los 18 años, son los problemas más formales, más fuertes y serios. El impacto tan tremendo en la salud que tiene el tabaco, las muertes que se registran por los diferentes problemas de tabaco, y en el alcohol, que el alcohol representa pues la principal causa de muerte entre jóvenes de 18 a 30 años a nivel nacional y a nivel mundial incluso. Nos decía Leticia Amparano, directora de Salud Mental, que el problema de las adicciones es uno de los pues más importantes, digamos, en cuestión de salud pública, no solo aquí en Sonora, no solo en México, sino a nivel mundial. Y bueno, pues te damos la bienvenida, Marco Antonio, te agradecemos que estés aquí compartiendo con el público, con los radioescuchas de Radio Bemba, pues es algo de tus conocimientos sobre este tema. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. En realidad, en el momento de que estoy aquí hablando de adicciones, siempre me acuerdo de la parte más importante en esto, ¿eh? Porque pues es un problema social, es un problema ya que está en el núcleo familiar y que en un momento dado todos los familiares están involucrados en esto. Muchas veces creen que es bueno, esta persona tiene este problema de adicción y vamos a ayudarlo, vamos a llevarlo a un lugar para que se rehabilite. Y casi como si fuera un carro lo llevan al lugar, arréglamelo y cuando esté listo, pues me lo devuelves, ¿no? En verdad de que es necesario que el núcleo familiar, bueno, que en este caso todos los participantes de la familia, los integrantes de la familia, tengan parte de esto. Es un problema social y pues la mamá tiene parte, el papá tiene parte, el hermano tiene parte, es muy delicado y se tienen que tratar las diferentes partes, así como los diferentes aspectos de vida de la persona, que en este caso estamos hablando de la parte física, también la parte mental, la parte emocional y muy importante la parte espiritual. Marco Antonio, para poner en contexto, todos tenemos a lo mejor afición a diferentes tipos de cosas, ¿no? Puede ser desde, no sé, la música, la comida, pero ¿en qué momento o cómo podemos definir una adicción? Mira, una adicción, de la manera más contundente para poder entender este problema. Muchas veces dicen, no, es que yo no tengo problema con mi manera de beber y que yo no, pues, no creo que sea adicto y yo creo que yo sí puedo tomar, yo creo que sí puedo fumar, yo creo que no tengo el problema, ¿no? Y la negación es una de las partes que se manifiesta inmediatamente en la enfermedad. Cuando una persona está negando, pues esa es una de las partes importantes que hay. Nosotros tenemos que ver o necesitamos ver para poder ayudar a la persona. El clásico, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, ¿no? Así es, y la verdad es que el alcohólico, por poner un ejemplo del alcoholismo, el alcohólico no es el que toma todos los días o el que toma de buró, el que trae una pachita ahí guardada, que trae unas pachitas guardadas por todos lados, ¿no? No, fíjate que nos hemos dado cuenta a través del tiempo que el alcohólico es la persona que tiene problemas con su manera de beber, o sea que cuando toma se hace un broncón en todas partes, o sea, inclusive empezando primero que nada con él mismo, pero también se lleva de corbata, como decimos, a la familia, se lleva de corbata su mismo trabajo, etcétera, ¿no? Una persona que tiene problemas con su manera de beber, o sea que cuando toma algo pasa, empezando por él mismo, es el que tiene la adicción, pues, ¿no? No el que está tomando todos los días. Esa es la definición. Y estamos hablando en este caso de alcohol, pero ¿cuáles serían, aparte del alcohol, claro, los principales tipos de adicciones que se ven aquí en Sonora? Okay, yo creo que de adicciones hay muchas y ahora más con la tecnología, ¿no? Estamos hablando de que ahora ya son adictos a le llaman tecnoadicciones, BlackBerry, computadoras, o sea, lo que es el uso simplemente del teléfono y tener que estar hablando con gente, pero bueno. Una de las adicciones muy comunes y que no vemos o no le ponemos mucha atención son los videojuegos también. A la clínica nos llaman muy seguido mamás con ese problema, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Mi hijo pues es bien agresivo conmigo. Cuando yo le quito el aparato, le digo que ya no juegue, hasta me está pegando a veces, ¿no? Entonces, una adicción, fíjate, ahí lo puedes ver, ¿no? O sea, una persona que está metiéndose en un lugar para usar un aparato y fugarse en un momento determinado, se fuga de su realidad, y ya fugándose de su realidad, pues se siente bien y se olvida de sus problemas, y en la parte emocional es la que pues más se opaca en ese momento y se siente mejor el individuo, ¿sí? Entonces, ahorita la tecnología está tomando gran parte pues de las adicciones, ¿no? Viendo que no son drogas sustancias o cosas ilegales, pues, ¿no? Una de las adicciones socialmente correctas, quizás, ¿no? O sea, de las que, digamos, que dice, pues no tiene nada de malo, ¿no? Que esté ahí, y de repente hay gente que sí, para la cual resulta molesto, que me han dicho, por ejemplo, que en reuniones, incluso ya, ¿no?, que cuesta trabajo que hacer que los participantes estén sosteniendo pues el interés que se debe tener en la reunión, porque todos están con la BlackBerry ahorita, ¿no? Sobre todo en reuniones, pues me comentaban, incluso en reuniones de gobierno, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son, digamos, Marco Antonio, cómo se llega a ser adicto a algo? O sea, ¿cuáles son los principales factores, digamos, que desencadenan una adicción? Ok, principalmente cuando empieza el individuo a darse cuenta que vive bajo presión, a darse cuenta que empieza la ansiedad, después el estrés, después del estrés pues probablemente venga la depresión, después de la depresión, estando dentro de una gran depresión o abundante, se puede dar cuenta de que hay un vacío y que de repente ya no tiene cabida en todo lo que está haciendo en su vida. En ese momento es cuando se empiezan a disparar los impulsos y comienza esa persona a hacer diferentes actividades que dañan a sí mismo, dañan a la persona, a sí mismo, se daña a sí mismo. O se empieza a autodestruir, ¿sí? Las conductas autodestructivas. Entonces puede empezar una persona usando un BlackBerry excesivamente y termina fumando marihuana, tomando alcohol. O sea que la depresión está muy de fondo detrás de cualquier tipo de adicción, digamos. Sí, porque la depresión, de repente creemos que la depresión es solamente cuando una persona por un periodo largo de tiempo siente que el mundo no tiene sentido o que su vida no tiene sentido. Y no es así. Podemos vivir periodos de depresión, hablando de que la depresión es vivir bajo presión, con la presión abajo. Ajá. O sea, me siento deprimido, me siento angustiado, me siento triste, me siento frustrado. Entonces, de repente, pues, se le pierde el sentido a la vida, ¿no? Entonces, ahí es cuando... Pero no tiene que ser de largo periodo de tiempo. O sea, puede ser por 5 minutos, puede ser por 10 minutos, ¿verdad? Entonces, el individuo no está... A nadie nos gusta sentirnos mal. Yo me siento mal y quiero tener algo en mi vida, ponerme algo enfrente o meterme algo para sentirme mejor. Que creo que algo que hay que tener presente, Marco Antonio, que es una enfermedad, digo, porque muchas veces a lo mejor sea la familia adopta una actitud errónea frente a la persona, ¿no? Y es así, estarla ofendiendo, de que cuando se te va a quitar, eres así ya sano, cuando en realidad pues es una enfermedad en sí la adicción. Sí, es una enfermedad. Es una enfermedad que, bueno, híjole, es bien impactante porque, como te digo, ¿no? Hay veces que esto quieren que sea atendido por los psicólogos y va más allá de un psicólogo, pues, uh-huh. O sea, esto viene desde adentro. La adicción hay que tratarse, la parte emocional es bien importante tratarla. Y pues no en todas partes, digamos, no todas las profesiones trabajan esa área, pues el área emocional, que toca las emociones, toca el espíritu, toca el alma, ¿verdad?, que está lastimada en un momento dado, y que desde ahí hay que trabajar desde adentro en esto. Pero hay una propensión genética a ser adicto, ¿ah? ¿Eh? Hay una predisposición. Qué bueno que lo comentas, porque hay una predisposición genética en esto, sí. Es biológico, en un momento dado, obviamente, hablando de que es biológico porque el metabolismo toma parte de esto, ¿sí? Los adictos... A muchas sustancias se ha demostrado científicamente que existe un déficit neuronal. O sea, hay una falta o un déficit de dopamina, ¿sí? Que la dopamina es la sustancia que nos hace sentir bien. Uh-huh. Entonces, haciendo falta esta sustancia natural que nosotros producimos, sin darme cuenta la estoy buscando de una manera o de otra, como buscar la adrenalina, por ejemplo. Empiezo buscando adrenalina, poniéndome en riesgo, haciendo cosas o metiéndome en situaciones de riesgo que producen esa adrenalina que hace que me sienta bien, pero en un momento ya no es suficiente y busco una sustancia. ¿Qué tan diferente, Marco Antonio, viene siendo para el adicto la experiencia de a lo mejor las sustancias nocivas respecto a lo mejor a ser adicto a los juegos, a la tecnología, a la comida? La diferencia es de que el adicto a una sustancia busca a un dealer, a un pusher, a una persona que está repartiendo esa sustancia, y el que tiene la tecnología enfrente, pues la tiene ahí, luego él es el mismo, él escoge ser el mismo repartidor, el que se está entregando la droga, por decir, en este caso la droga sería un BlackBerry, ¿no? Sí, o sea, vengo siendo mi mismo proveedor. Entonces es más difícil a veces pues tratar estos casos, ¿no? Como también lo que es el trastorno alimenticio, llámese anorexia y bulimia. Pues lo que se hace el anoréxico es que se pega un atracón. O también la bulimia, en el caso de la bulimia, pues el vomitar, ¿no? Entonces él es el mismo proveedor de su sustancia, con eso es con lo que se está sintiendo bien. Pero ¿vale? Una sustancia como, no sé, la cocaína o, no sé, ahora que anda muy fuerte el cristal, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues resulta mucho más dañino para la salud que, por ejemplo, una BlackBerry, ¿no? Fíjate que te voy a decir cuál fue sorpresivamente la respuesta para mí en todo esto. La peor droga, para así determinarlo más fácilmente, la peor droga es la que más nos gusta. Ahí es donde, con esa es con la que me voy a morir. O sea, la que más dependencia crea. Claro, sí. Entonces, esta respuesta tan contundente, pues no necesita explicaciones, ¿no? Estamos platicando con Marco Antonio Ortega Félix, director de Clínica de Rehabilitación Monte Sion. Pasan 18 de la hora. Vamos a ir a escuchar un tema de... Bueno, es un tema popular, antiguo. Se llama La Marihuana, en voz de Oscar Chávez y interpretación ahí de sus amigos músicos, que en este momento se me va el nombre del grupo. Antes vamos a escuchar otra vez a Leticia Amparano y regresamos en un momento. En Nogales el principal problema es la heroína, Agua Prieta es el crack, y aquí en Hermosillo es el cristal y la cocaína, pero a nivel general en lo que es México es la marihuana. La droga ilegal más consumida es la marihuana. Y la legal, pues es el alcohol. En el sur de Sonora tenemos la marihuana. Y también tenemos problemas de crack. Es mucho más fácil ahora conseguir drogas ilegales en los menores que en años pasados. Ahorita ha disminuido mucho el inicio del contacto con las drogas en nuestros niños. La edad de inicio es entre 11 y 13 años de edad. Cuando hace algunos años era entre 15 y 16 años de entrada. Cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. La marihuana, cuni cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santa Ana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Se indica como el principal responsable de accidentes dentro del ámbito laboral, el principal causa de ausentismo laboral, y por supuesto, esto conlleva a que tengamos más problemas de violencia intrafamiliar. Es un círculo vicioso, pues. Estamos hablando que en alcohol ahorita tenemos alrededor de 83,000 personas sonorenses que ya tienen una adicción, que ya tienen problemas con su manera de beber, pero tenemos 503,000 personas bebedores ocasionales de alto consumo. Significa que consumen más de 5 copas. Y que en unos años, si esto no se detiene, van a pasar a la lista de los 83,000. Estaríamos hablando ya de que tendríamos alrededor de 600,000 personas en unos cuantos años con problemas ya de dependencia por el alcohol, pues. Palabra en movimiento. El ejercicio manifiesto del pensamiento. Escuchamos al Oscar Chávez y al tema de la marihuana, y antes a Leticia Amparano, directora de Estatal de Salud Mental, con estos datos que pues no dejan de ser reveladores. Les recordamos que estamos en La Palabra en Movimiento, hoy 27 de julio del 2011, invitado Marco Antonio Ortega Félix, director de la Clínica de Rehabilitación Monte Sion. Y bueno, pues hoy cumplimos 5 años al aire, tenemos discos de regalo al 215-9005. Bien, tenemos una pregunta ahí que nos hacen llegar a través del Facebook de nuestro auditorio, ¿sí? Una pregunta interesante, ¿no? Ya lo comentábamos con Marco Antonio en la pausa. Nos dice que el invitado menciona que un adicto se puede calificar como adicto, como tal, cuando su consumo genera todo un mundo de conflictos, que empieza a tener problemas en el trabajo, la familia, etcétera. Pero ¿qué pasa con lo que se llama adicción funcional? Esos adictos que a pesar del consumo de sustancias siguen trabajando, estudiando, etcétera. Ellos no son adictos por no tener problemas con su manera de consumir, pregunta. El adicto funcional. El adicto funcional, híjole, es de los más peligrosos. Pasa que se está escondiendo tanto en los diferentes lugares, ya sea en el trabajo, en su casa, en las áreas sociales o en donde esté, se está escondiendo todo el tiempo y maneja muchas máscaras, máscaras muy peligrosas, porque pues dentro de esto, como él está usando droga, alguna sustancia, por lo general pues está tratando y haciendo el esfuerzo por sentirse bien y mostrar la mejor cara ante los demás. Sin embargo, maneja una neurosis muy, muy fuerte. Es un neurótico en potencia, muy peligroso. Entonces, la que mejor, digamos que en el caso de un hombre que casado, la que mejor va a saber de esto es la esposa, porque con ella es con la que va a tener las reacciones más impulsivas o más fuertes, y pues ella es la que realmente está, como diciendo, pagando los platos rotos de esta situación, ¿verdad? Y eso sí, pues el adicto funcional, delante de los demás, está mostrando la mejor cara, tratando de hacer, y haciendo un esfuerzo muy grande, te repito, porque en realidad él no se siente así. Él se siente atrapado en esto, y es muy difícil para él estar lidiando con las emociones que le está generando su cuerpo, ¿no? Y que son, se manifiestan. Sin embargo, obviamente él tiene sus momentos difíciles, de depresión, a veces de impulsos, como te estaba diciendo, pero puede ser muy peligroso, porque en el peor de los casos, en un momento dado, cualquier persona paga los platos rotos pues de esta situación. Él es muy difícil en un momento que toque fondo, porque algo está pasando alrededor de él, alguien está ayudando a que él siga igual, ya sea la esposa porque no hace nada, ya sea en el trabajo, porque pues simplemente está cumpliendo con su meta, a lo mejor en ese momento. Las demás gentes pues lo ven y se pueden dar cuenta, pero pues no le tienen miedo de decirle algo. Entonces sigue viviendo así como en una montaña rusa, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, sin tocar fondo. Y en este sentido, para hacer una más un comentario que también platicaba en días pasados sobre este tema con gente del sector laboral, y que me decían que, por ejemplo, incluso para, sobre todo maquiladoras, ¿no?, para los que tienen turnos nocturnos, que es muy común que consumen algún tipo de droga para mantenerse despiertos, poder trabajar horas extra porque el salario no les alcanza. Entonces, ¿podría ser esos de alguna manera como los adictos funcionales de los cuales estamos hablando? Sí, y tardan mucho tiempo, como te estaba diciendo, en tocar fondo o pedir ayuda en su momento, pues. O sea, ellos pues creen que no tienen el problema porque como están funcionando y están obteniendo resultados laborales, económicamente les llega el dinero de una forma o de otra. Hay otros que no trabajan y son funcionales, pues reciben una renta y pues ahí más o menos van viviendo y llevan a la esposa a pasear y sacan a los hijos y están así como manteniendo el asunto maquillado, ¿no? Así como manteniendo las fichas arriba, ¿no? Pero bueno, para que se derrumbe, pues es difícil, como te digo, para que se derrumbe se necesita que otras gentes que están alrededor de él pongan cartas en el asunto, porque alguien sigue apoyando que él siga así, ¿verdad? Entonces, en este caso hay veces que se acerca un familiar a pedir ayuda y sorpresa, ¿no? Es donde le decimos, oye, pues está viviendo en tu casa y te está golpeando, está gritando, está haciendo esto, eso, y tú has seguido ayudando a que él esté de esa forma. ¿Por qué? Porque pues no pones un límite en su vida, y mientras no pongas un límite en su vida, él va a seguir igual. Oye, ¿pero qué límite tengo que poner? Pues, está muy sencillo, o sea, necesitas decirle que él no puede seguir viviendo contigo así. O se rehabilita, o ahí nos vemos. No hay más. Marco, yo te quisiera preguntar, porque me quedé hace rato con la duda, quizás ya lo respondiste de alguna manera, pero vaya, me remito otra vez a lo que dice Leticia Amparano, que el alcohol, el consumo de alcohol, es la principal causa de muerte entre jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, incluso a nivel nacional, y ella de pronto dice a nivel mundial, pero no sé qué tan exacto sea ese dato, puede ser que sí. Pero a nivel nacional ella lo asegura, ¿no? Entre 18 y... Es decir, el consumo de alcohol es un problema muy grave, ¿no? Después dice, es también el consumo de las drogas en general es el principal problema de accidentes de trabajo y de ausentismo laboral. Entonces, estamos ante una sustancia que genera una dependencia y una problemática social tremenda, ¿no? Tremenda. De alguna manera todos estamos, creo yo, en alguna medida inmersos en eso. Y ahí viene la pregunta. Decías que el alcohólico es quien tiene problemas con su manera de beber. Y hasta donde yo había entendido, el alcohólico sería el que tiene una dependencia, ¿no? Hacia el consumo. No necesariamente tiene problemas, como decía ahorita Diana, pues puede ser funcional, ¿no? Puede continuar. Vaya, y es socialmente aceptado y continúa una vida más o menos ordinaria, ¿no? No quiero decir normal, pero sin tener problemas de personalidad, vaya, de cambio de personalidad, sí tiene problemas de dependencia, ¿no? Ya claro. Platicaste esto. Sí, pues, de hecho, es bien evidente que la dependencia es un paso antes de llegar al abuso. Sí, primero la persona experimenta con la sustancia y okay, al ratito pues ya le gustó tanto que está en la luna de miel, ya es una persona que está enamorada de la sustancia. Después de esto llega una dependencia, donde el cuerpo ya físicamente está dependiendo de esa sustancia. Es un proceso muy laborioso, donde pues pudiéramos tardarnos mucho tiempo explicando esta situación, ¿no? Pero ya llegando a la dependencia, después los que son más evidentes o los que tocan fondo más rápido por la predisposición genética, por la parte metabólica, los que tocan fondo abusan rápidamente de la sustancia, pierden todo y piden ayuda o alguien los ayuda, ¿no? Y es porque es demasiado ruidoso lo que están viviendo, ¿no? O sea, se llevan de corbata gente, ellos están físicamente muy mal, etcétera. La cuestión del que es funcional, pues nada más está dependiendo de la sustancia y abusa en ciertos momentos, no siempre. Es como que un poquito más hábil, pues, ¿sí? Es un poquito más hábil y se puede manejar porque su parte física, la parte metabólica, otra vez vamos, la biológica, no es tan fuerte, hay niveles. Y eso lo determina, se determina genéticamente. De veras que esto es algo que va transmitiéndose de generación en generación, así como los ojos verdes, los ojos azules, el pelo chino, la piel, la tez morena, la piel blanca, así como eso, en tercera generación viene esta parte física, que a veces se va transmitiendo de familia, ¿no? Pasan 31 de la hora, vamos a ir a la pausa de la media, 2:15:90:05. Les recordamos que estamos en La Palabra en Movimiento platicando con Marco Antonio Ortega Félix, director de la Clínica de Rehabilitación Montesión. También al rato vamos a platicar, o que nos platique un poco acerca del trabajo que él realiza en esta organización. Y les recordamos que estamos cumpliendo 5 años acá en La Palabra en Movimiento. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility to get our own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. La palabra, el mejor instrumento de la resistencia. Pese a estos números que estamos viendo, nosotros estamos en lugares. El alcohol aquí en Sonora, nosotros estamos en el 4.7. el porcentaje, y la media nacional es 5.5. Tabaco, la media, estamos prácticamente en la media, que es el 13%. El lugar de abuso, dependencia, o sea que ya tenemos problemas muy serios a nivel nacional, estamos en el lugar número 24. El 82% de la población en el país nunca ha probado una droga ilegal. Pero tenemos que el 78% alguna vez en su vida ha probado alguna droga legal. Dice el 70%, dice, no ha probado, perdón, el 82% jamás ha probado una droga ilegal en el país, pero el 82% ha probado seguramente una droga legal, o sea, tabaco o alcohol, que son las únicas drogas legales hasta donde entiendo. Bueno, más las prescritas por los médicos, pero eso ya entra en otra categoría. Bien, les recordamos que estamos platicando con Marco Antonio Félix Ortega Félix y estamos los 5 años de La Palabra en Movimiento. No ha sonado el teléfono. Bueno, continuamos, Adriana. Así es, pues continuamos. Para ahondar un poquito más, Marco Antonio, me gustaría, ¿no?, en las consecuencias, en las principales consecuencias que enfrenta un adicto, ¿no? Pues podemos, más allá también de los problemas familiares de los cuales hablábamos, de los problemas de salud, pues también hay endeudamiento, me imagino, ¿no? ¿Qué más? No, pues consecuencias, daños y consecuencias. Fíjate que el adicto no se da cuenta hasta que está en un lugar de rehabilitación que las consecuencias más fuertes están en el daño que le ha causado a los familiares. De veras que el daño es muy fuerte, o sea, los familiares terminan pues destrozados, ¿verdad? Familias desintegradas. Familias desintegradas, sí. Entonces, destrozados emocionalmente, unos sintiendo mucha culpa, otros resentidos, enojados. Y se empieza a desbaratar la familia, se empieza a desintegrar, y esa es la, de veras que es la consecuencia, el daño más grande de un adicto, y es lo que termina en un momento dado llorando en un lugar de rehabilitación la persona que vivió esto. Ya hablándose de partes económicas y todo, pues eso ni se diga, ¿no? Porque se gastan hasta los últimos centavos y es andar por las calles a veces, muchas de los casos, y te digo, es muy fuerte esto, ¿verdad? Pero sí, el daño familiar. Y que, o sea que podíamos decir, Marco Antonio, que en este problema también de la violencia intrafamiliar, que quizás de alguna manera se cuece un poco aparte, pero tiene gran influencia esto de las adicciones. O sea, ¿hay mucha presencia de algún adicto en violencia intrafamiliar? Sí. Y no necesariamente que es el adicto, a veces el agresivo, ¿eh? A veces también es la parte neurótica que se está viviendo en la familia, ¿no? La mamá, el papá, pues, ¿no? Porque pues el adicto es el primero que se sube al ring, el que tiene el problema, digamos, el que está tomando la sustancia, el que está fumando marihuana, bebiendo alcohol, cocaína, cristal, lo que se esté metiendo, él es el primero que se sube al ring, pero pues para que haya una pelea, pues tiene que haber dos en el ring, ¿no? Claro. Entonces el familiar elige o no elige el subirse al ring a pelearse con el adicto, pues, ¿no? Entonces muchas de las veces hay un enganche emocional en el cual pues la mamá o el papá se da permiso de subirse al ring a pelearse con él. Entonces la violencia intrafamiliar está bien grueso, o sea, es algo que se ve mucho y pues esos son los daños y las consecuencias que llegan a un lugar de rehabilitación. O sea, es lo primero que empiezan a hablar, bueno, no lo primero no es, pero sí es de lo que nosotros buscamos ayudarles, ¿no? Por esa parte, ¿no? A que empiecen a evidenciar eso y que se abran y que se quiten la máscara y empiecen a hablar de su realidad, ¿no? Ahorita mencionabas algo que creo que es muy importante, Marco Antonio, que decías pues que muchas veces los familiares sin querer involuntariamente están contribuyendo a que el problema persista, que esté ahí, porque pues por ejemplo es muy común el caso de los jóvenes que los papás sueltan el dinero, ¿no?, para que compre las drogas, porque dice pues prefiero yo darle el dinero a que ande robando por ahí, que se meta en un problema mayor, y es así como un círculo vicioso. O sea, ¿cómo le puedes ayudar? ¿Cómo le puedes hacer entender a esos papás que a lo mejor, y te digo que también me han tocado casos cercanos, ¿no?, de conocidos que han vivido ese problema muy fuerte, que dice, es que no puedo, dice el papá, ¿no? O sea, es mi hijo, ¿cómo lo voy a correr de la casa?, ¿no? Y no es capaz de ponerle un ultimátum. Creo que esa es una parte medular quizás del problema, ¿no? Fíjate que ahorita que lo comentas, se me vino a la mente inmediatamente las dos palabras claves en esto: lástima y comodidad. Eso es lo que pasa en un familiar. O es porque cómodamente prefieren darle dinero para desafanarse del problema, o porque les da lástima, pues, ¿no? Sienten a lo mejor algo de compasión. Y al no saber, al no conocer de esta enfermedad, pues se suben al tren, ¿sí? Se van con el canto de la sirena, pues. Y están ahí de manera errónea, disque, entre comillas, ayudando a su familiar, que en un momento dado, como te digo, podrá ser evasión de estarlo evitando, de no estar enfrentándolo él, y por otro lado, pues pudiera ser la lástima también, ¿no? Comodidad o lástima, finalmente. Es en una palabra, codependencia, que es otro tema muy, muy extenso, muy fuerte, en el que la codependencia, pues el familiar vive disfuncionalmente con la persona que tiene el problema, ¿no? Pero nos están reportando, se reportó Diana Maldonado, que alguna vez también compañera aquí, y compañera todavía, nomás que desde su casa, de La Palabra del Movimiento, le mandamos un abrazo, un saludo. Y también se reportó el Roger, que te manda muchos saludos, bueno, les manda muchos saludos, amigo de Marco Antonio y compañero aquí de Radio Bemba. Bueno, hemos estado platicando acerca de la problemática de las adicciones, así a nivel general. ¿Cómo se puede incidir, Marco Antonio, en revertir esta problemática? ¿Cómo tratar a un adicto? ¿Cómo tratar de, no nada más de salvarle la vida en un momento dado, sino también pues mejorar toda su calidad de vida, toda su y todo su entorno, además, por todo lo que has platicado? ¿Cómo le hacemos? Nota que dijiste del Roger, no es mi amigo, es mi primo hermano, ¿eh? A lo mejor se va a agüitar, por eso te digo. Muy sentido. Bueno, de nosotros sí es amigo. Es mi primo hermano, lo quiero mucho. Fíjate que en esta situación que me estás comentando de poderlo ayudar, definitivamente, y no es porque esté haciendo nada más promoción del lugar en donde yo trabajo y que es clínica mía y de otra persona, muy querida mía, que estamos en esto haciéndolo juntos con mucho amor, no es nada más así tan fácil. Necesitan realmente acercarse a profesionales para poderse dejar guiar, y muchos lo hacen con los ojos vendados y se dejan guiar, y otros hay mucha resistencia, porque pues imagínate yo que le tengo que decir a un familiar, oye, ¿sabes qué? Pues córrele a tu casa, pues es que me está robando, y es que ya le insultó a mi esposo, y que me tiró con una botella, y con la plancha ya casi me andaba pegando. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué estás esperando? ¿A que te mate o qué? Porque en realidad, pues siguen aguantando y siguen aguantando estas conductas porque pues dicen ellos que lo que les da lástima, porque se dan cuenta que está metido en este rollo y pues de alguna manera yo tengo que aguantar y ayudarlo. Pero aquí vemos, fíjate, escuchando esto, hay una forma de poderlos hacer entender, pero no es tan fácil. O sea, en verdad que necesita también la familia tratamiento en este caso, ¿no? Yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Lo importante es que lo ayudes dejándolo ir para que él toque fondo. No lo estás corriendo, lo estás dejando ir para que él se encuentre solo en un momento dado y se dé cuenta que sin tu ayuda no puede. O sea, sin el techo y sin la parte económica que tú le estás proveyendo, que le estás dando, pues se va a dar cuenta que no tiene quien... Aquí, ¿con quién va a ir? ¿Con sus amigos? El muerto y el arrimado los tres días apesta. O sea, donde vaya, en un lugar ya no, o sea, no lo van a aguantar. Entonces necesitas dejarlo solo, necesitas poner un límite y decirle, ¿sabes qué? Es que yo nomás te puedo ofrecer que te rehabilites. Pues no es peligroso esto en un momento dado. ¿Cómo? Que toque, no es peligroso, tío, que toque fondo y de repente se vaya en el fondo. Y ahí qué bueno que lo comentaste. Es por esa razón por las que los padres y los familiares no ponen este límite tan fuerte. Y ahí tengo que incluir algo más, que es donde tienen que trabajar la parte espiritual, porque te estábamos hablando de que si al dejarlo en la calle, lo estás poniendo en manos de Dios. Ya estoy hablando de un tema mucho más fuerte, que ahí ahorita igual y es algo común, igual hay alguien que pues no está creyendo en esto, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es esa, pues, o sea, el familiar lo está matando mientras siga viviendo en su casa, porque él es el que le está proviendo el que él siga así. O sea, el adicto dice, oye, pues ¿y por qué yo voy a dejar las sustancias si aquí tengo techo, estoy muy a gusto en mi casa y aparte me dan lana? Entonces, pues él sigue y sigue y sigue y se está suicidando lentamente. Entonces, si estamos hablando de que sí puede quedarse solo en un momento dado, sí lo puede atropellar un carro, sí lo pueden asaltar, sí lo pueden matar, ¿sí? Pero de todas maneras se está matando lentamente. Entonces, el tomar la decisión de dejarlo fuera de su casa es para que muy rápidamente toque fondo, teniendo nosotros la esperanza de que obviamente no se va a morir y no le va a pasar nada. Ahí hay que tener fe en esto, ¿no? Y es otra palabra también muy fuerte, la fe. O sea, no es fácil. ¿Salir de una adicción es cuestión de fe? No, aquí en el caso de la fe sería que los familiares entraran en ese tema, ¿no? En el tema de Dios, el tema de la fe. Pero para un adicto esa palabra ni existe, ¿no? O sea, en realidad es que no, esto, el salir de una adicción no es fuerza de voluntad. No, es que necesita tener cojones y fuerza de voluntad para salir de este rollo. Eso es lo que necesita. Y no es eso. La adicción es una enfermedad. Es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Es una enfermedad como la diabetes, es una enfermedad como el cáncer, es una enfermedad biológica. Y ya lo platicábamos hace rato, ¿verdad? Toda la parte física, ¿no? Bien, vamos a escuchar un tema musical antes de entrar ya en la última parte del programa del día de hoy. Pues de todas las cosas que podríamos comentar, ¿no? La desgraciada situación allá en Noruega, el fallecimiento incluso de Jan de Vos en Chiapas, el belga. Pues también se dio la muerte este fin de semana de Amy Winehouse, le dicen, ¿no? Y bueno, pues todo parece indicar que muere precisamente a consecuencia de sus adicciones. Y un clásico de ella es el tema rehab o rehabilitación. Bueno, vamos, pues queda, ¿no? Queda como anillo al dedo, desgraciadamente. Vamos a escuchar a Amy Winehouse. La voz de la Amy Winehouse, el tema Rehab, y dice, me quieren llevar a rehabilitación, pero yo digo, no, no, no, nos decía la Amy Winehouse, que falleció bien a los 27, y nos decía ahorita Marco Antonio fuera del aire, pero es que es una enfermedad, ¿no? A pesar de todos los recursos que ella tenía, no nada más económicos, pues no pudo contra la enfermedad, ¿no es así? Y bueno, pues ya vamos a entrar a la parte final. ¿Cuál es el tratamiento para los diversos tipos de adicciones? Se tratan de una manera distinta. Sí, el tratamiento es individualizado. Mira, nosotros ofrecemos en primera instancia un protocolo de desintoxicación de más o menos 3 a 5 días, dependiendo del caso, donde la parte más importante en la crisis, pues los ayudamos a que pasen esa crisis con la menor dificultad o con el menor dolor posible físicamente y mentalmente, y en la parte de las emociones, en la depresión, pues que caminen fácilmente a través de esta etapa, que es muy difícil. Después de esto hacemos un minucioso proceso de evaluación que nos permite a nosotros desarrollar un plan individualizado para esa persona, hablando del caso de alcoholismo, ya sea tabaco, alcohol, las drogas diversas que existen, la heroína, marihuana, cocaína, cristal, en fin, ¿no? Hay unos que llegan por resistol, otros que llegan por tiner, otros que llegan por los solventes, en fin, ¿no? Todas las diferentes, y ahora pues es muy común también las tachas, en el rollo de los psicotrópicos, está en esta parte también los alucinógenos, ya sabes, hongos, peyote, en fin, dependiendo lo que está consumiendo, porque el adicto consume según su personalidad, y eso mucha gente no lo sabe. O sea, del que busca el introvertido, pues busca para arriba, ¿no? Sentirse eufórico, ¿verdad? Sentirse más, sentirse tomado en cuenta, busca reconocimiento y aceptación. Entonces, pues la cocaína es una droga que produce esa emoción, ese sentimiento, esa emoción ficticia, fantasiosa, de sentirme pues poderoso, eufórico. Y así, entonces dependiendo de. Entonces hacemos un plan individualizado y vamos trabajando según como vamos viendo a la persona, lo vamos induciendo a terapias individuales y grupales, donde vamos trabajando con los pensamientos y las emociones, y de ahí vamos obteniendo resultados importantes para seguir tratando las diferentes terapias, ¿no? Dependiendo del caso. Tratamos todos los diferentes aspectos de vida, la parte mental, emocional, física y muy importante la espiritual. Nos respaldamos con un programa de 12 pasos también de recuperación que es conocido, pero lo más fuerte que nosotros o lo más importante para nosotros es el área emocional. Los cambios de una persona surgen de las emociones. Nosotros decimos que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Aquí nosotros trabajamos con las emociones para que realmente se dé un cambio, que la persona se dé cuenta de lo que está pasando con él mismo. Ya que se dio cuenta, que se responsabilice, que se haga responsable. Para esto son este tipo de terapias, ¿no? Muy fuertes a veces, porque pues ayudamos a la persona o la inducimos a que explote con sus emociones y que se puede evidenciar lo que está pasando con él. Bien, Marco Antonio, pues ya nos quedan unos cuantos minutos. ¿Algo que quieres agregar? Si quieres platicar algo de la clínica que ustedes manejan. Pues estamos teniendo muy buenos resultados en nuestra clínica. ¿Contactos incluso? Claro que sí, nosotros nos estamos ubicados aquí en la ciudad, dentro de Hermosillo, fuera, o como te diría, del casco urbano, sí, pero estamos dentro de la ciudad de Hermosillo. La clínica es una clínica muy seria, nosotros estamos muy comprometidos con lo que estamos haciendo. Los que estamos ahí trabajando, la mayoría vivimos la experiencia y sabemos lo que se siente estar en esa posición, en esa condición, y por eso es que tenemos tanto éxito, pues, ¿no? Los teléfonos, el teléfono de la clínica es el 252-0606, y el mío personal, yo trato de acercarme, vuelvo a repetir la palabra, muy cerca de estar con el familiar para que me pueda percibir lo que puedo hacer por él o por ustedes, es el 6621

nosotros en La Palabra en Movimiento, en Radio Bemba, y esperemos que sea primera de varias visitas que nos hagan. Muchas gracias a ustedes, de veras quiero dejar nada más la página de internet de nosotros, bien importante, www.montesion.mx, es nuestra página en internet, con el correo info@montesion.mx. info@montesion.mx, en la página www.montesion, así pegado, así como se escucha con ese, montesion.mx, el teléfono 2520606 y el teléfono de Marco Antonio es 6621047527. Y agradecer a las personas que participaron en nuestra encuesta en Facebook, de los cuales la mayoría se dijo adicto al internet, seguido del alcohol, a las drogas, y también hubo ahí dos personas que se consideraron adictas al sexo, una persona adicta a la BlackBerry. Así que bueno, también gracias para ellos que participaron, y también a los que no pudieron y que tenían la intención de hablar por teléfono, pues también, ¿no? Sí, pues nada más yo quisiera hacer una breve reflexión. Las adicciones son para algunos negocio, ¿no? Ya sea porque lo era desde antes y se aprovecharon, había un nicho de oportunidad, dice, ¿no? Y lo explotaron al máximo, lo van explotando al máximo, como lo estamos viendo con los juegos de azar en todo el país, y los estudios lo revelan, pues, o sea, la ludopatía ha crecido exponencialmente en relación directa con el establecimiento de nuevas casas de azar. Y bueno, mientras eso siga, mientras sea negocio para muchos, o para algunos, para pocos quizás, pues el trabajo que se haga, ya sea en el sector privado, en el sector público o ambos, pues se complica, ¿no? Sin embargo, pues hay que seguir dando la batalla. Pues así sin más, esperemos pues que haya una segunda parte de este programa, de este tema, que sin duda alguna es muy amplio. Por allá alguien también comentando, bueno, es que por eso se deberían de legalizar también algunas drogas, para que haya clínicas como ha sucedido en otros países, que haya recursos que se destinen, ¿no?, a estas pues clínicas de rehabilitación. Sobre todo también está en este caso, por ejemplo, la de Marco Antonio, que es particular, pero a veces resulta que son las pocas buenas clínicas que hay en el país, son particulares, y hay mucha gente que es de escasos recursos y que pues difícilmente puede acceder a este tipo de tratamientos, ¿no? Aquí en Sonora hay 4 clínicas de rehabilitación del gobierno del estado. Hay que también tener en cuenta que algo se está haciendo, pues, de parte del sector público, ¿no?, del gobierno. ¿Y si hay algo que quieras comentar? Bueno, ya no sería pregunta, sino manera de reflexión, ¿no?, de que la adicción es una situación de individual o una situación social, ¿cómo enfrentarla?, ¿no? Yo creo que es algo que nos debemos estar preguntando, para ya que es bastante evidente que es bastante grave en nuestra actualidad todo tipo de adicción a las sustancias y a la tecnología, que pues afecta a todo, incluso lo más importante de esta organización social, ¿no?, que es la célula familiar. Entonces, ¿cómo hacer frente a ella, ¿no?, y qué es lo que saldría más económico, ¿no? Por ejemplo, el caso del alcohol, ¿qué nos saldría más barato si empezar por tratar de construir una conciencia por el consumo responsable acerca del alcohol, o acabar con todas las fuentes productoras de alcohol, ¿no? Valdría la pena hacer ese ejercicio, ¿no? Aunque la historia nos ha dicho cosas diversas, pero el problema lo tenemos todavía y acentuado. Entonces, pues, ya nomás, pues nos escuchamos acá el próximo miércoles o jueves, y pues 5 años de La Palabra en Movimiento. A continuación, pues La Chora Interminable, que esa es otra adicción para otros. Sí, y esos dos necesitan también ir a terapia, ¿no?, de rehabilitación. Bueno, buenas noches, con permiso, Adriana. Palabra en Movimiento.blogspot.com. Gracias.